En este sábado, recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Algunos de la multitud que lo habían oído opinaban, «Este es verdaderamente el profeta». Otros decían, «Este es el Mesías». Pero otros preguntaban, «¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David?» Y por causa de él, se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron, «¿Por qué no lo trajeron?» Ellos respondieron, «Nadie habló jamás como este hombre». Los fariseos respondieron, «¿También ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita». Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les dijo, «¿Acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo?» Le respondieron, «¿Tú también eres Galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta». Y cada uno regresó a su casa. Palabra del Señor. Nadie habló jamás como este hombre, dice la palabra de hoy. Nadie habló como Jesús, nadie, absolutamente nadie. Es lindo imaginar a Jesús hablando, hablándonos a nosotros ahora, hablándonos al corazón, hablándonos en el silencio de este sábado. Nadie jamás habló como él, y lo lindo es que hoy podemos volver a escucharlo. Nadie habló como Jesús, lo que pasa es que no todos lo supieron escuchar, o no todos escucharon lo que Jesús realmente quiso decir. Nadie jamás dijo lo que Jesús dijo, nadie hizo lo que Jesús hizo. No sabemos si Jesús fue un gran orador en el sentido actual de la palabra, donde lo que se valora es otra cosa, más el modo de decir las cosas que su contenido. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que sus palabras cautivaban, su manera de decir las cosas atraía, enamoraba a aquellos que tenían el corazón abierto para recibirlas. Porque por más buen orador que tengamos enfrente, si nuestro corazón no quiere abrirse, no quiere escuchar, nada lo puede doblegar. Y es por eso que a pesar de que nadie había hablado como Jesús, muchos no lo quisieron escuchar, muchos no le quisieron creer por más buen orador que fue. Se necesitan las dos partes, palabras lindas, bien dichas y corazón bien dispuesto y abierto. Ahora, lo que no puede faltar nunca es el corazón dispuesto. Cuando el corazón está agazapado para escuchar, por más que las cosas que digamos no salgan tan bien dichas, siempre ese corazón encontrará algo bueno para rescatar. Así tenemos que hacer con la palabra de Dios. Por más que al principio no nos suenen tan lindas, por más que nos cueste escucharlas, tenemos que estar así, agazapados para escuchar. Sería bueno que en esta cuarta semana de Cuaresma, al terminarla, ya las puertas de la recta final a la Semana Santa, recemos para reflexionar cómo estamos recibiendo las palabras de Jesús. Esas palabras que salieron de la boca que habló como nadie jamás habló. Pensemos en ese cantante o canción que nos gusta escuchar. Pensemos en ese profesor que nos gusta o gustaba escuchar por su manera de transmitir. Pensemos en esa película o serie que nos encanta sentarnos a ver y escuchar. Pensemos en ese libro que nos apasiona sentarnos a leer. Bueno, ahora pensemos si la escucha de Jesús se acerca un poco, o por lo menos a un poquito, a eso que pensamos. No siempre ponemos la misma fuerza del corazón en escuchar lo que nos gusta escuchar y en escuchar a Jesús. Pobre Jesús, es el que mejor habla, el que mejores cosas y más lindas nos dice, y muchas veces no lo escuchamos. Este sábado es una buena oportunidad para que repases por tu cuenta esas cosas que escuchaste en la semana y dijiste, nadie habló así jamás, nunca había escuchado algo así. Es la oportunidad para volver a escuchar lo que vale la pena escuchar. Es la oportunidad para volver a profundizar en eso que te sorprendió. Retoma algún evangelio de estos días. Retoma algún comentario. Retoma algo que te ayude. Imagina que es Jesús el que te lo está diciendo. Imagina, cerrando los ojos, que solo Él puede decirte algo así. Solo Él habló así y solo Él sigue hablando así. Que hoy podamos revivir esta experiencia de la misma manera que la vivieron los que estuvieron cara a cara con Jesús. De paso, te recuerdo que la manera más fácil y práctica de recibir los audios en tu celular es con la aplicación de Telegram, disponible para cualquier celular, que te permite buscar nuestro canal Algo del Evangelio, todo junto, y unirte para tener todos los audios y comentarios disponibles siempre. Tenés que poner en el buscador, cuando bajás la aplicación, Algo del Evangelio, todo junto, y a partir de ahí podés unirte, escucharlos y compartirlos también por WhatsApp. Si no entendés cómo hacerlo, podés ver nuestros tutoriales que están en nuestra página algodelevangelio.org. También en nuestra página, en la parte de suscripción, podés suscribirte para recibirlo por email. Tenemos un canal de YouTube, Algo del Evangelio, y una página de Facebook, Algo del Evangelio. Muchas gracias y ayúdanos a difundir cada día la palabra de Dios. Y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.